mi pueblo, no te olvides que mañana es el día de la Virgen protectora de las almas. Como yo la quiero tanto, a esa Virgen adorada, es por eso que te pido que repiquen tu campana. Y junto a esa virgen, rendido de hinojo, con fe y devoción, rezaré un te salve en nombre de todos los seres que sufren como sufro yo. Rezaré un te salve en nombre de todos los seres que sufren como sufro yo. Virgencita idolatrada, que yo vivo la tragedia que se agita en esas almas, y que solo siento alivio, y que solo encuentro calma, cuando de tu capillita siento tañir tu campana. Imploro la gracia de tu bendición, y dándote un beso te ofrendo mi vida en nombre de esas almas que piden perdón. Y dándote un beso y te ofrendo mi vida en nombre de esas almas que piden perdón.